Guía Bermeja. Directorio Comercial del Distrito Especial Barranca Bermeja. Con registro gratis, acceda a los negocios y emprendimientos que no conocías, realzando nuestros productos y servicios. Únase a nuestro programa de aceleración comercial, dinamizando la integración económica, facilitando el contacto de emprendedores y empresarios, ofreciendo a nuestros consumidores cupones y códigos de descuento. Ahora, puedes impulsar tu idea de negocios, activando herramientas útiles para lograrlo. Contacta a nuestro equipo de ejecutivos comerciales y hagámoslo realidad.